Ahora compara el cuerpo humano a una hermosísima ciudad provista de hermosas tiendas donde puede comprarse la ganga del Nam. El Nam solo puede adquirirse en esta ciudad. De aquí que la vida en la forma humana sea tan importante. Únicamente en el cuerpo humano podemos conseguir la liberación realizando el Nam. Ve a la caza de esta ganga del Nam y acumula este tesoro mientras Dios te da la oportunidad de vivir en este cuerpo. No malgastes esta vida, ya que no es posible conseguir la salvación en ninguna otra forma de vida. En este mundo, todos estamos prisioneros en la cárcel del Chaurasi, 8.400.000 especies de vida. El Señor ha dispuesto solamente una puerta de salida de esta prisión. ¿Y cuál es dicha puerta? Es la vida humana. Él nos favorece con ella para este valioso propósito. Nos da la oportunidad de buscarle y adorarle y así escapar de la cárcel del cuerpo. No debemos malgastar nuestro tiempo en las cosas mundanas.